Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez a través del 107.8 de la banda de frecuencia modulada y de internet. Comenzamos, como cada jueves, un punto azul. Hoy es jueves 27 de marzo de 2014. Festividad de San Alejandro, y usted diréis, bueno, pues es un programa laico lleno de ateos y de evolucionistas. ¿Cómo es que hoy dice Alfonso el Santoral? Porque he mirado el Santoral y mañana, viernes 28, es el día de San Cástor. Pero no pone que sea el día de San Paulus. Me he quedado un poco ahí, que habrá que investigar, don Manuel, ¿eh? Bueno, pues dicho eso, esa tontería mía para comenzar, ya estamos aquí, los compañeros que se irán incorporando por motivos laborales, lo cual nos alegra, nos fastidia al comienzo del programa, pero nos alegra que haya, bueno, motivos laborales y motivos lúdicos. Joaquín entra con trabajo, con un curso que está dando, y luego José Luis Espil, entrenador de baloncesto. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. David Chacón, buenas noches. Don buenas noches. Javier, sin apellido, buenas noches. Doña buenas Patricia, noches. Sin apellido, buenas noches. Y Gloria, alejada, pero que no por eso va a pasar inadvertida. Y trayéndonos regalí para que aquí, en, como decía nuestro amigo Alberto desde Pamplona, nos engorde para Navidad. Pues muy bien. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Si se la hago a Javier, me va a andar más fresco, no va a venir más. Todavía vamos a darle tiempo para que, para que se acomode. Se la voy a hacer a David. David no tiene ganas que le haga preguntas, ¿no? Ándalo. Y a Manuel. Venga, a los dos. Vamos a ver. Pero me lo tenéis que decir de verdad. Es una pregunta personal. Pero intentar, por favor, afinar en el cálculo. Porque es una pregunta de cálculo. ¿Cuánto habéis ahorrado desde el último fin de semana de octubre hasta hoy en vuestro recibo de la luz? ¿Ahorrado? Sí. Nada. Nada. Hombre, que nos dicen que el cambio horario es para ahorrar en la luz, ¿no? Y yo no sé si a nivel personal eso se nota. Oye, ¿qué estáis sin yo micrófono? A esos niveles no sé si será dejadez, pero vamos, yo a esos niveles no miro el recibo de la luz. Pero ahora a ver si era, una hora menos. Era una pequeña broma, pero no. ¿Creéis en verdad que se ahorra con eso? Ya lo habíamos hablado varias veces y creo que si lo hay alguna ahorro... Lo hablamos dos veces al año. Dos veces al año. Bueno, sale siempre el mismo tema. Y yo creo que ya estaréis aburridos de la misma pregunta, de la misma respuesta. Si hay algún ahorro, creo que será a nivel de empresa, de particulares. Pues yo ni a nivel de empresa me creo que se ahorra, ¿no? Yo tampoco me lo creo, pero vamos. Vale. Y precisamente hoy me contaba una chica, ¿no?, que trabaja atendiendo a personas mayores, así dependientes, y dice, es que ahora llega el cambio de luz, y dice, y ahora, como claro, cada hora tengo que estar en una casa, y dice, hay abuelito que es que a las 9 los tengo que acostar de día. Y es verdad, ¿eh? O sea, aquí una cosa nunca entenderé, al igual que no entenderé cómo la gente de Galicia tiene la misma hora que la gente de Baleares. No entiendo. También lo hemos discutido eso. Dentro de un país, tener muchas zonas horarias siendo pequeño, yo creo que no, sería no muchas, es práctico. Sería una, ¿no? Porque no, ¿no sería más cómodo para los gallegos tener la hora de Portugal? ¿O para los españoles? Sí, pero y el que se mueve de la comunidad de Galicia a Castilla y León o a Asturias, ¿qué? ¿Que tiene que cambiar reloj cada vez que pasa por la...? Pues eso lo hacemos vamos... Hay que analizar todas las cosas. Cuando vamos a Canarias lo cambiamos, ¿no? ¿Qué? Cuando vamos a Canarias cambiamos reloj. Sí, pero es un lo hacemos solo una vez en toda España. No tenemos tres zonas horarias. Digo que la gente que va a Canarias, los que van y vienen, están cambiando la hora continuamente, ¿no? Sí, los que van, que ahora con los medios nuestro, de comunicación. Nuestro compañero y amigo Esteban Liñares, de Santiago, sí, que un día nos dé su opinión. Ajá. ¿Vale? A ver los gallegos qué piensan del tema, ¿no? Porque es que a dos pasos, yo supongo que tendrá las mismas relaciones comerciales con el norte de Portugal. Y ahí sí tienen que estar cambiando continuamente de hora. Sí. Bueno, igual que la gente de Huelva, ¿no? La Llamonte a San Antonio, ¿no? Sí, pero no deja de ser misterios, incómodo, digo yo. Vamos, no sé. Misterios de la ciencia, misterios, que no sé si en ese foro se ha tratado. Ah, mira. Sería cuestión de darle un... Voy a investigar. Darle un palito a ellos a ver, para que... A ver qué piensen y nos ilustren. ¿Eh? A ver qué... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren o qué piensan? Lo conocéis al señor, ¿no? No, en persona no, pero por teléfono hemos acabado de hablar Ha entrado un señor aquí en la radio y me he quedado que viene, ¿no? He invitado yo porque ya era la segunda o la tercera vez que me llamaba y quería conocernos. Pues si tiene la venia el señor presidente, buenas noches. Buenas noches. ¿Se llama usted? Lorenzo. Lorenzo, pues bienvenido, Lorenzo. ¿Vale? Muchas gracias. Que me ha asustado, digamos, es que muchas veces se me entra gente, no sé, el otro día estaba haciendo el programa de la ópera y entra una señora, me habían dejado la puerta abierta, se me planta aquí, y yo hablando, y yo mirando a la señora de lado, y bueno, a ver qué quiere, ¿no? Sí, bueno, otra cosita que yo quería comentar, bueno, lo está comentando todo el mundo, y es una noticia que ha surgido pues, hace muy poco, ¿eh? Os la leo. Bueno, el titular lo conocéis en todo el mundo. El primer asteroide con anillos. Hoy Javier está de portero. El primer asteroide con anillos. Desde Santiago de Chile, la noticia. El cosmos no deja de sorprendernos. Y en esto es verdad. A mí me ha sorprendido. Y aunque a veces los descubrimientos se hacen por casualidad, no dejan por ello de ser menos válidos. Un equipo de astrónomos se ha quedado totalmente maravillado al descubrir algo que nadie había visto jamás hasta ahora, un pequeño asteroide con anillos girando a su alrededor, probablemente formado por hielo de agua. El descubrimiento en el que han participado investigadores españoles del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y aquí meto yo una cuña, no sé si estos investigadores habrán sido despedidos o ya no están trabajando, porque dada la situación en la que están en el observatorio de Calaralto y toda la historia que llevan, desde aquí nuestro abrazo solidario otra vez, porque sí, si estaba en peligro, ahora está más peligro todavía. Uh-huh. Bueno, pues estos científicos, y utilizando ese ruido que se escucha de fondo, es la cremallera de la cazadora de José Luis Espí. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas Anit. Qué oído más fino, ¿eh? Qué ver. El oído no, el amplificador. Ah, vale. Yo todo... los sentidos los tengo que amplificar, José Luis. Tengo que amplificar con las gafas. La vista te veo, el oído también. También. Y vamos a quedarnos. Mientras que el corazón vaya bien. Sí. Bueno, algunas veces tiene arritmias también. Total, a lo que íbamos, que me distrae. Estos científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del CSIC y una red de telescopios del hemisferio sur, pues tuvo lugar mientras se estaba llevando a cabo observaciones rutinarias de objetos menores dentro de nuestro sistema solar. Y de repente, inesperadamente, se encontraron que el pequeño asteroide Chariclo... ¿Pequeño? Asteroide Chariclo... ¿Chariclo? ¿Estaba dentro de tu memoria? No. Chariclo. Ha puesto David una cara como diciendo, permíteme que lo dude. Chariclo no consta en mi base de datos. Exacto. Tenía un par de anillos que los rodeaban, algo solo visto hasta ahora en los planetas gaseosos de nuestro sistema solar. Exacto, porque no solamente que sean asteroides, sino que es un cuerpo rocoso el que tiene un anillo. Hasta el momento, los sistemas de anillos, probablemente formados por agua, eran considerados un rasgo exclusivo de los planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y los resultados de este trabajo publicado en la revista Nature, o Nature, para nosotros, sugieren que los anillos podrían ser estructuras más comunes de lo que se pensaba hasta el momento. Leonardo Bansi, astrónomo del Centro de Astroingeniería de la Universidad Chilena de Santa Martina, parte de la red que forma parte de la red que logró el hallazgo, ha manifestado que para observar a Chariclo, perdón, La red de telescopios mide la brevísima sombra que deja el asteroide al pasar frente a una estrella lejana. Como el objeto es tan pequeño, lo único que se puede ver es una variación en el brillo del astro. Y esta vez esa variación no apareció en los datos, pero sí dos pequeños pics negativos. Conclusión sorprendente. Pensamos que había un error de calibración del instrumento, pero revisamos y todo funcionaba a la perfección. Cuenta orgulloso el científico. Cuando se comunicaron con el resto de la red, supieron que otros instrumentos habían medido lo mismo. Después de analizar todos los datos, la conclusión fue sorprendente. Chariclo, buen nombre para un perro, Chariclo, está rodeado por dos densos y estrechos anillos de 3 y 7 kilómetros de ancho, respectivamente, y separados por un espacio de 9 kilómetros. Aún no sabemos cómo ni por qué el asteroide tiene esos anillos, reconoce Bansi. Aún es muy prematuro, asegura el científico, decir si nuestro sistema solar puede o no tener más objetos como este. No más seguro que lo tenga, si hay uno, hay más. Chariclo tiene 250 kilómetros de diámetro, como de aquí a Córdoba. Dejaría a Córdoba, más o menos, ¿no? Un poquito más, ¿no? Hombre, a Granada, ¿no? Para un asteroide es grandecito, ¿eh? Dejaría a Granada, ¿no? Más o menos. Y es parte de un tipo de objetos conocidos como centauros. Ah, sí. Que orbitan entre Saturno y Urano en la periferia del sistema solar. Eso eran ni asteroides ni cometas, una cosa así, ¿no? Sí, están. Desde ahora. Es una de las ramas, ya se han estudiado y hay varias clasificaciones de esos tipos de cuerpos, y una de ellos son los centauros, esos que están. Que no suelen entrar de Saturno hacia adentro, están siempre de Saturno, Urano y Neptuno. Ahí. Dicen, desde ahora, Chariclo es el quinto objeto que orbita al Sol con anillos, ¿no? Después de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entre las redes de telescopios del hemisferio sur que se han utilizado para llevar a cabo el estudio internacional, cuya misión principal era observar objetos menores dentro del sistema solar, ha intervenido el observatorio chileno, de La Silla, situado a 2.400 metros de altura, a unos 160 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Serena. Los tres principales telescopios se encuentran en este observatorio de La Silla, que se encuentra son el NTT, de 3,5 metros de diámetro, otro telescopio de 2,2 metros del Instituto Alemán Max Planck y que ha prestado indefinidamente a la Agencia Espacial Europea, y uno tercero de 3,6 metros que se encuentra en operaciones del 77. Bueno, pues esa es la noticia, la he leído del periódico El Mundo, ¿eh? Pero bueno, supongo que estarán todas las prensa genérica, que por eso estas noticias pues tienen alcance a mucha más gente, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, no habla de uno en uno, ni pues, pelearos. Ahí. No, el tema de anillos en cuerpos menores es reciente, pero que vamos, que el tema de que los planetas y demás tengan anillo es bastante frecuente. De hecho, por ejemplo, muy poca gente sabe que Júpiter tiene su anillo. Pasa que no es tan conocido y tan famoso como el de Saturno, pero Júpiter tiene su anillo y todos los demás tienen anillo. No es un fenómeno extraño. Ahora, un objeto no demasiado grande, como bueno, 250 kilómetros de diámetro, para un asteroide, como decía Lito, es grandecito, pero no tiene demasiada masa, que tenga anillo, es curioso, pero que cualquier cuerpo celeste medianamente grande tiene anillo. Saturno tiene anillo, Júpiter tiene anillo, aunque solamente se ven fotográficamente y cuando en las ondas que han pasado cerca, y Urano tiene anillo, y tienen anillo, es una cosa bastante normal, y Neptuno tiene anillo, por supuesto. Vale, ahora, un cuerpo así más pequeño, pues sí, es más curioso. Yo no sé si lo he escuchado nunca. Creo que no lo he escuchado nunca, un cuerpo menor. Había leído en otras informaciones que incluso pudiera ser, para que tienen que estudiarlo, que tuviera lunas. Ah, el propio, sí, bueno, que tuviera luna, el propio asteroide. Sí, bueno, ya luna con ese tamaño, sí, con esos 250 kilómetros, ¿no? De diámetro, puede tener algún pedrusco, porque eso no pasaría de un pedrusco dándole vuelta. No es raro, ¿verdad? No, y a lo mejor no sería ni el primero tan pequeño que es en luna, digamos, orbitando alrededor de un cuerpo pequeño. Pero sí, lo que comenta José Luis, de que es una novedad, lo de los anillos. Hay un... Porque esto es evolución, o sea, nosotros descubrimos cosas y se descubren en astrofísica cosas que hay que... Y por ahora, pues, si se creía que los anillos necesitaban un cuerpo grande para crear anillo, tipo planeta ya, y además con un tamaño decente, pues ahora, por lo visto, no hace falta No hace falta tener un cuerpo tan denso como para que tenga su anillito. O sea, será curioso ver el pedrusco con su par de anillos. Además tiene dos. Estoy recordando, hay un vídeo por ahí en YouTube, que es un montaje, pero muy chulo, de la Tierra si tuviera anillos, ¿no? Y se ven las ciudades del mundo y el anillo de la Tierra si lo tuviera, ¿no? Ahora se va a acercar Javier al micrófono. Perdón, ¿sí? Acércate, pero quédate cerca, no te hagas en cuenta. Entonces va, ahí va. Tú no me mires, tú escúchame como si te hablaran desde el espacio. De acuerdo. ¿Qué se siente cuando se recibe una gorra y un carnet del... muy ilusionado. La verdad es que estaba esperándolo, llevamos ya 2 semanas esperándolo. Y muy bien, muy bien. Culpa tuya que no viniste la semana pasada. Básicamente. Esa es la razón, sí. Bueno. Bueno, pues os acabáis de hacer socios, os acabo de ver, ¿no? Sí. Bienvenidos a la agrupación. Ese carnet tiene muchas ventajas. Es un carnet que... Por cierto, vamos a hacer una derrama para el Congreso de Astronomía, ya que soy socio. ya llevo Joaquín. Justo ahora. Ya. Justo en esta cuota llegamos a Chile, ¿no? Para ver el ese, ¿no? Claro. Lo hicimos la semana pasada. Ahí va. Sin broma, la agrupación va a tener representación en el Congreso de Astronomía. Oye, Dios quiere. Bonito cartel. Precioso. Sí. Me han preguntado que quiénes vais. Pues en principio, Joaquín, yo y Gloria, ¿no? Yo ya estoy allí. Tú también. Bueno, él es que de allí, de medio allí ya. En Los Puentes me hago granadino y estoy allí ya. Vale. Así que quedaré con ellos para lo que sea. Pues nada, pues a disfrutar, porque creo que serpiente va, ¿eh? ¿Cómo? Serpiente. Ah, sí. Ah, creo serpiente que va. Pues ha bueno, preguntado. Conocerlo en persona. Que vaya... Eso puede ser... Desvirtualizar. Desvirtualizar. Qué bonita palabra. A ver... Bueno, vamos a otra preguntita antes de irnos a lo que tiene Lito ahí preparado, que tiene dos cosas, ¿no, Lito? Sí, traigo dos cuestiones. El otro día viendo Cosmos... Por cierto, que esa es una sección ya fija, ¿no?, de ahora en 10 semanas, ¿no? Todos los días hablar del capítulo de Cosmos. Me quedé dormido. Claro. Me encantó. Me quedé un poco dormido. Mucho, ¿eh? Me quedé dormido, ¿eh? Pero sí, que es que era muy tarde. Hombre, a las 11:30 lo ponen, la verdad. Lo ponen muy tarde, pero luego lo cuelgan y ya lo veré este fin de semana. No se puede ver... Después. En el videoclub, ¿no? Sí, por eso. Y aparte que lo repiten, si tienes el canal National Geographic, lo están repitiendo cada dos por tres. Yo lo he visto otra vez hasta mediodía. Este fin de semana lo veré. Pero hablaba de los cometas. Y me quedé yo pensando, y se lo he preguntado a los compañeros antes de llegar. Digo, Halley descubrió que Halley descubrió que su cometa, el cometa que lleva su nombre, era periódico. Supongo que a través de los registros históricos, ¿no? Claro. Y mi pregunta era, hoy día, cuando aparece un cometa, ¿podemos saber si es periódico o no? Sí, enseguida, con 5 o 6 observaciones que se haga, se mapea, bueno, se planta en una carta astronómica las mediciones de la posición y se le mete los datos a un ordenador... ¿no? Y te saca la trayectoria, o sea que, por ejemplo, eso sale en la secuencia de la película Deep Impact, creo que es, que el astrónomo del observatorio mete los datos del cometa que acaba de recibir le calcula al ordenador la órbita, totalmente real, es así, vamos, y la órbita, y entonces ya, una vez que tiene la órbita, ya sabe, no solo un cometa nuevo, si es periódico, sino cuándo va a volver a pasar y por dónde va a empezar a verse. O sea, se sabe ya... hay que ajustar la órbita, la primera que sale... Más, claro, cuanto más medidas tiene, claro, más ajusta, más afina. Sin embargo, lo que dice Lito, cuando se observa durante un mes y se hacen sobre el, yo qué sé, 14, 15, 20, 30 medidas, una por día prácticamente, pues ya tienes para ajustar pero un sin embargo de datos no, salen todos los elementos orbitales rápidamente. No somos capaces de predecir todavía la aparición de un cometa, ¿no? No. Cuando aparece, es una cosa muy aleatoria. Si no está en nuestro registro de periódicos, hay que esperar que salga, espera que no hay manera. Porque el cometa, como está en la nube de Oort, ¿no? Sí. Eso puede venir por cualquier lado. Sí, pero sí, desde cualquier plano. En principio es esférica. O sea, hay zonas de la nube de Oort que está más, es más densa que otras, ¿no? Porque no es una cáscara, digamos, uniforme por todo, esférica, sino hay... La parte de la crítica, ¿no? La parte de la crítica es un poquito más densa, más cuajadita de cosas. Y también hay otras regiones, otros ángulos privilegiados que también tienen un poquito más... Pero, o sea, puede calcular de que más o menos puede venir de cualquier dirección. Y pregunta de ignorante, porque dice... los cuerpos están en la nube de Oort... Y si un tuit suena por ahí. Los cuerpos están por la nube de Oort y el paso de una estrella cercana puede hacer que ese cuerpo caiga hacia el Sol o bien salga. Que se pierda, claro. Pueden chocar las nubes de Oort de una estrella y de otra. A eso voy. ¿Puede llegarnos a nosotros un cometa de otra estrella? Claro. Sí. ¿Y lo podríamos saber? Es complicado, ¿no? Porque... El DNI del cometa todavía como que no. El DNI del cometa no tenemos, o sea... Pero vamos, que... Pero es factible, ¿no? Es factible, factible. De localizar si es muy parecido a todos los que vienen y en composición y demás. Pero bueno, yo creo que es complicado saber si... Sí, cuando venga para acá... Que no tendremos tecnología para suficiente todavía, ¿verdad? Cometas no, quizá en asteroides ya se están... Todos los que hemos hablado de que si son centauros, son troyanos, son ya se están diferenciando según la composición de qué tipo de asteroides es. Los asteroides, por ser metales, o sea, sustancias metales, bueno, como que se llama en astronomía metales, que es del hidrógeno, del helio para adelante, ¿no? Que los astrónomos acabamos pronto con la tabla periódica. No me... son más pesados y la marca característica de los asteroides es más fácil de pillar pero un cometa no, digamos que bola de nieve sucia, va a ser complicado de pillarle un DNI como para comprobar que si es de la nuestra o es de la vecina. Yo lo veo bastante complicado. Silencio. Bueno, hablen. Bueno, nada, pues es que damos paso al tema tuyo, Alito. Ah, vale, bueno, tema. Yo venía de... Bueno, si queréis comentar, si queréis algún comentario más sobre el cosmos, que si lo hemos visto, alguna cosita más. Bueno, si quieres tú comenta que te ha iniciado y sobre todo quiero que comente de una persona que no ha visto la primera. Exactamente. Tú me dijiste que no... Efectivamente, no vimos la primera y esperamos... Siguiendo las indicaciones de aquel grupo, a ver esta primero antes de pasar a ver la de Carl Sagan. Y la verdad es que a nosotros dos nos está encantando. O sea, aparte de los detalles personales de... Aparte de los detalles personales... Al micro, tú al micro. Tú al micro, para adelante, ponte el micro. Gira del micro un poco, gíralo. Y recto. Porque ahora, es que son muy direccionales. Mejor, ¿no? Ah, sí. Perfecto. Pues aparte de los detalles personales de la vida de Hook, por ejemplo... Que me sorprendió mucho la relación de Halley con Newton, también. Me pareció genial. Y todo en general nos gustó mucho, pero eso es la forma en cómo lo presentan. Es decir, es cómo intentan enganchar a la gente poco a poco, los mensajes a veces subliminales, a veces más directos, sobre la crítica que hacíamos el otro día a la ciencia, a la sociedad, cómo es posible que la gente conozca... Recuerdo exactamente esa frase, cómo es posible que la gente conozca a cualquier cantante, cualquier actor... Asesino en serie. Y asesino en serie, el nombre de ellos, y no conozca a nadie quién es Oort. Y lo que hizo por la ciencia Oort, y su nube de Oort y demás, pero la mayoría de gente no lo desconoce, ¿vale? Y sabemos pues, que Madeleine Mineson fue un asesino en serie. Por supuesto. Y todo esto, la verdad es que me parece una serie... Y está enfocada muy... Yo lo que estoy viendo también que esta, igual que la primera, está enfocada muy desde el punto de vista humano. ¿Vale? La evolución, la tal... La vida de los personajes, Es que muy humana, muy humana. La serie demuestra lo que... Como la ciencia. Lo que hemos dicho muchas veces, que la astronomía es la madre de todo. Claro, habla ahí prácticamente de todo. Astronomía es geografía, astronomía es historia, astronomía es literatura, astronomía es poesía, astronomía es mitología. Y mitología, habló también mucho de los mitos, que en distintas culturas, africanas, de todos lados, el cometa significaba que iba a morir un líder, el no sé qué país árabe, un cometa significaba tal, o sea, que es una cosa en común, todo el mundo con gente muy dispar y inconexas totalmente, que la aparición del cometa era una cosa mala. Claro, porque rompía la rutina. Claro. Sí, pero me gustó a mí también el detalle de decir, y ningún, digamos, chamán de tribu ni nada fue capaz de hacer lo que hizo Halley. Entonces, dejamos una cosa, lo que es el cometa y toda la superchería que está alrededor de él, y la ciencia, que es la capaz de predecir lo que puede pasar dentro de 72 años o 72 millones de años. Claro. O sea, que es la... que vuelva a pasar el cometa, eso es pura ciencia. Vamos a predecir, es, no que sea evidente, no que sea visionario, sino que ha hecho sus cuentas. Y los patrones, me encantó eso de la búsqueda de patrones. La búsqueda de patrones. Me encantó. La verdad es que nos gustó mucho. Estamos muy, muy enganchados, lo reconocemos. Pues... este capítulo también me ha gustado mucho también, la verdad. Y lo que tú dices, ¿no? Que nosotros hemos hablado alguna vez aquí, ¿verdad, Alfonso? De Newton. Newton es un ser bastante puñetero, por lo tanto. Sí. Pero que su único y gran amigo era Halley y todo lo que comentamos de él y tal. Y que su archienemigo, con su archienemigo total, era Hooke. Que a todo lo que él decía, dice, pues yo lo he visto antes. Por la gravedad. No, yo sé, ya lo tengo. Pues sácalo, y no lo sacaba nunca. El Hooke. Y después ya llegó la venganza y se quemó el cuadro suyo. Por eso no se conserva ninguna imagen de Hooke. Nada más que empieza diciendo que nada más que hay descripciones, solamente hay descripciones, no se conserva imagen. Ya se encargó Newton mientras estuvo presidente de quemarlas todas. Muy buen capítulo. Ya iremos comentando los 10 que quedan. Y quedan, si siguen la temática, copiando la temática de cada uno de los originales de Cosmos, hay temas... fantástico. Que lo estamos esperando, digamos. Sí. La vida de la estrella, quien habla en nombre de la Tierra, yo qué sé. Porque ya ha sido el que era el equivalente a cielo e infierno, que era este de los cometas. El de la vida, evolución, que era... no me acuerdo ahora mismo el nombre del original. Ahí lo que tenéis. Hacen las moléculas. En el Sky lo tenéis. No, digo el original, que ahora no me viene... Yo digo no, el de esta. El del original es Una voz en la fuga cósmica. Era que tenéis el capítulo 2. Ahí la revista Sky en el telescopio que anda por ahí. Vienen, sí. Si lo podéis leer. Ya. Y el primero que con el calendario cósmico lo hizo bastante parecido. A la orilla, ¿no? ¿Cómo era? ¿La orilla del océano cósmico? La orilla del océano cósmico. Fue el primero. Del original de Cosmos. Y el presentador me gusta, ¿eh? ¿Quién? Me gusta el presentador. Sí. Ah, Neil deGrasse Tyson. Está bien. Ya la había visto documentales en la 2 y esto de... Y prometía. Cuando vi que lo contrataron, digo, este va a dar juego. Y además, eso de hablar la voz... Que la escuchas de fondo. Que escucha de fondo la suya, te recuerda mucho a la manera de Sagan. Nosotros ya hemos apostado alguna vez. No es una cosa que me guste mucho, ¿verdad? Que si ya la doblan, pues que la doblen. Y eso es, en el oído, pues cuesta un pelín. ¿Sí? No, hombre, te acostumbras, porque sabes es la primera serie que lo hace. ¿Tú sabes a mí lo que me molesta, aunque no tenga nada que ver? Y ya digo, lo creo que lo dije el otro día. Las risas. Ja, ja, ja, ja, ja. Cuando ahí no se ríen, menos mal. Espero. El de Big Bang Theory, cuando sueltan la gracia, jajajaja, ja, ja, ja, al público. Sí, ¿no? Risas enlatadas, tres temporadas más. Nosotros, cuando hemos hablado alguna vez de hacía bastante tiempo que iban a reeditar Cosmos, estábamos barajando la posibilidad de Neil deGrasse, que había hecho muchas cosas, y de Brian Cox, que es otro también que nos ha gustado su serie de... Nosotros de, no de hacíamos universo. Un punto azul cuando emitían Cosmos, ¿no? No, pues casi. No. Casi no. No, desde el siglo pasado estamos ahí. Desde el siglo pasado son. Como es del 86, ¿no? 86. El libro me lo compré yo en el 92. Nosotros empezamos en el 99. El programa. O sea, en junio del 99. Y seguimos, Lito. José Luis y yo. Los tres más veteranos. Desde el principio, ¿verdad? Pesado, ¿verdad? Aquí no pesado, vamos. ¿Verdad? Asier Pérez tenía una pregunta. Asier Pérez, después de escuchar hace dos jueves, creo que fue, hablando que yo hablé de los agujeros negros, de la evolución de las estrellas. Un inciso, cada vez que hablamos de agujeros negros y Big Bang y historia de estas, se disparan las visitas del programa. ¿Llevamos cuántas llevamos ya? Ayer miré ese programa, no, el siguiente, el de que hablamos de la teoría que salió en todas las noticias de que se ha demostrado la expansión acelerada del universo de los primeros instantes. En 4 días, 1036 descargas del programa. Que 1000 personas nos escuchen. Hay programas pone un poquito que... de presión. Tengo que reconocer que me he descargado el programa 800 veces. Vale, entonces para no me vale. El Jerez te nos escuchó en las 25.000. Bueno. Sí, bueno, estamos hablando de descargas por internet, no los que nos escuchan por la radio. ni online ni en directo que vivan por aquí cerca, por la emisora. Bueno, a la pregunta. Vale, Asier, después de lo que comentamos que de los agujeros negros, me arrojaba una pregunta casi, pues dice, esa que la conteste el Lito. Digamos la evolución de una estrella en su de gran masa, que son las que al final producen o pueden producir agujeros negros, pero no di referencia a los tiempos de los que pasa cada fase, y después de rastrear un poquito voy a intentar contestarla. Entramos en materia. Bueno, ya aquí ha salido muchas veces, el método de funcionamiento de una estrella es la fusión nuclear, ¿vale? En la que, por la elevada temperatura que tiene, elevada presión que tiene el núcleo de una estrella, se rompe unas barreras que hay electrostáticas de cómo está hecha la materia, y es posible unir los componentes del núcleo, y entonces es fusión nuclear. El más ligero y el que hay más en el universo es el hidrógeno, así que el primer combustible de una estrella es el hidrógeno, y ahí es cuando ya se separan dos ramas de cómo funcionan las estrellas, y hay que hacer dos clases: las estrellas de baja masa, digamos por debajo de 8 masas solares y por encima de 8 masas solares. Solo voy a empezar, diré algo sobre las pequeñas, como el Sol, y ya todo el resto de lo que comente serán de las grandotas, que son las que son espectaculares. El Sol, bueno, tiene una muerte bonita, pero bueno, tampoco... entonces, las estrellas pequeñas fusionan hidrógeno en un ciclo conocido que se llama... ciclo protón-protón, porque, bueno, es un protón únicamente, porque el electrón ya a esa temperatura está muy, muy lejos. Entonces se juntan los protones después del ciclo tiene, no sé si son 3 o 4 pasos, termina generándose helio, ¿vale? Pero ese funciona en las estrellas, como digo, de poca masa. En las estrellas de alta masa... es un ciclo distinto, se genera lo mismo, de hidrógeno pasa a helio, pero con el ciclo CNO, que se llama. El ciclo CNO hace falta, se llama CNO por las iniciales de que necesita los átomos de C, carbono, N, nitrógeno y O, oxígeno. O sea, que necesita ser una estrella que tenga ya de por sí, dentro de la estrella, no sea solo hidrógeno, sino que tenga ya compuesto más pesado. Este es el que funciona en las estrellas grandes, ¿vale? Y ahora voy a dar los tiempos que me pedía Asier. He cogido una estrella grande, no, muy grande, hermosota. 25 masas solares son las espectaculares. Esas son verdaderamente apasionantes. Entonces, el ciclo CNO de una estrella de 25 masas solares... tarda más o menos unos 3 millones de años. Uh-huh. Recordamos que el Sol lleva 5.000 millones de años y le quedan otros 5.000 millones de años con el ciclo protón-protón. O sea que ya empezamos, que esto va un poco más rápido. Pero bueno, como decía, dice, ¿es a escala humana? Vamos a ver si llegamos a escala humana. Las estrellas pequeñas se quedan en el ciclo este de protón-protón y se hacen gigantes rojas y después dejan un bonito cadáver, una nebulosa planetaria. Pero las gordas, como esta que estoy comentando, de 25 masas solares, siguen, se le apaga el horno, vuelve a comprimirse, gana temperatura y es capaz de fusionar helio. Las cenizas del primer paso sirven de combustible para el segundo. Y entonces se quema helio generando carbono. Se llama ciclo triple alfa. Una molécula, o sea, un átomo de helio es una partícula alfa. Entonces, si se juntan tres, sale un átomo de carbono. Si se fusionan tres, sale un átomo de carbono. Pues el ciclo triple alfa de una estrella de masa 25 masas solares dura varios centenares de miles de años. No, estas cosas hay que decirlas por encima, tampoco vamos a decir, ¿eh? O sea, varios centenares de miles de años. La estrella sigue, se le acaba el hidrógeno, se vuelve a comprimir, gana temperatura, y si es lo suficientemente grande, que 25 es muy grande, masa solar es muy grande, puede quemar carbono, ¿vale? Y entonces quema carbono, o fusiona, mejor dicho, fusiona carbono y lo convierte... Tiene tres reacciones diferentes, o lo convierte en oxígeno, o en neón, o en magnesio, ¿vale? Y este dura, el ciclo de combustión o de fusión del carbono dura cientos de años, o como mucho, mil años. Cada vez muchísimo más. Ya nos estamos acercando a la escala humana, todavía queda, pero... Que una estrella de 25 masas, o sea, no sé si os estáis dando cuenta de los números, es que es brutal. Que una masa de estelar de 25 veces el Sol agote el carbono en mil años es una bestialidad. Es arder muy deprisa. Eso es generar muchísimo calor. Pero eso no va a hacer nada. O sea, después hay una fase en la que el neón se convierte, parte del neón ese que se vuelve a transformar en magnesio. Y eso dura unos pocos años solo. Es un periodo, digamos, intermedio, no pasa nada. Transitorio, ¿no? Digamos, ¿no? Transitorio. Otro gran salto es cuando se vuelve a apagar la combustión del carbono y se ha quedado, y vuelve a comprimirse otra vez, vuelve a ganar temperatura hasta que el oxígeno es combustible. El oxígeno 16 es combustible. Y el oxígeno se transforma en azufre, fósforo o silicio. ¿Vale? Y eso tarda un año. Un año. Recuerdo, masa 25 veces el Sol. Y tarda un año en acabársele el oxígeno. Que habrá muchísimos, muchísimos átomos de oxígeno. Y ya estamos en la fase de supergigante roja, está inmensa y está agonizante. Tipo, por ejemplo, como está ahora la estrella, la que se ve del hemisferio sur. Eta Carina, que tiene ya, está descompensada y hecha emanaciones porque está ya moribunda, ¿no? Pues en este estadio está, quemando oxígeno. Porque si no lo notaríamos, estará quemando carbono todavía. Pues el oxígeno se acaba y queda silicio. Y ya el núcleo de la estrella pasa de silicio a níquel, cobalto y hierro. Y termina en hierro. ¿Cuánto tarda una estrella de 25 masas solares en hacer eso? ¡Un día! Un día, y justo cuando llega el hierro, se apaga del todo el horno nuclear, toda la estrella cae para hacia abajo, y tenemos, antes de que se caiga, tenemos la estructura en capas de cebolla, que es, las capas de cebolla son, a ver si no me dejo ninguna, hidrógeno, debajo del hidrógeno helio, debajo del helio carbono, debajo del carbono oxígeno, debajo el neón, debajo magnesio, debajo silicio, debajo níquel y en el núcleo de hierro. Y entonces ya, ahí ya ha firmado la condena y en la explosión de supernova son fracciones de segundos, el colapso de todas esas capas hasta que llega y rebota en el hierro ya no es ni un día, ya son fracciones de segundos, que es la explosión de supernova. Así que la respuesta a Sier es que hay ciclos de las vidas de las estrellas. Los primeros no son a escala humana, pero los últimos no solo son a escala humana, sino que es que hay que tener un reloj y un cronómetro, ¿verdad? Que pasan súper rápido. A mí la vida de las estrellas, no sé si se me ha notado, estelar. Pero me encanta. Se ha notado, ¿no? Bueno, pues... Cuando más grande, pues más el tardan segundo... Menos tardan en quemarse, eso es como la falla. Cuando más grande, menos tardan en quemarse. Pues arde más deprisa. Una de 25 masas solares haría una buena estrella de neutrones o un agujero negro. Un agujero negro. Muy, muy potito, solo en fracciones de segundo, ¿eh? El segundo tema, y termino ya porque estoy acaparando. Nuestro amigo Miguel preguntaba... Ah, sí. Si de qué son esos de los planetas huérfanos. Errantes, que están solos, ¿sí? Que no tienen estrellas. Que si es una cosa común, que si se puede dar más fácilmente o menos, o de qué tipo serían, si son huérfanos. Primero, he investigado un poquito y habría dos tipos de planetas huérfanos. Sería un planeta huérfano del tipo rocoso, como la Tierra, con núcleo, o sea, con composición de planeta, o lo que conocemos nosotros como planeta rocoso. Ese, el origen probable es que nació de un sistema solar con una estrella y debido a colisiones o resonancias es un fenómeno en el que los planetas se alinean en el mismo punto del espacio siempre, en el mismo a intervalos regulares. Eso pasó, por ejemplo, en el Sistema Solar con Júpiter y Saturno, por cierto. O sea, el Sistema Solar nació con este orden, o sea, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Urano, Neptuno, Júpiter y Saturno. Así nació. Hasta que Júpiter y Saturno se entraron en resonancia. Cada dos vueltas de Júpiter daba. Cada tres vueltas de Júpiter daba dos vueltas Saturno. Entraron en resonancia y echaron de ahí en medio a Urano y Neptuno y lo tiraron para afuera. Entonces, lo mismo que pasó en el sistema solar y Urano y Neptuno se quedaron todavía capturados por el Sol, esos planetas pueden salir despedidos y salir de la influencia del Sol y quedarse errantes, solo, sin estrella. Si han salido expulsados interiores, son rocosos. Entonces puede haber planetas rocosos huérfanos, sin problema. Bueno, a lo mejor no es muy común, pero en el mismo sistema solar ha habido un fenómeno de resonancia, así que probablemente. La otro tipo de planeta huérfano puede ser, bueno, eso ya no sería un planeta en sí, sino lo que muchas veces ya ha salido aquí el tema varias veces, en vez de ni una estrella ni un planeta, sino una enana marrón. ¿Vale? Un sistema planetario empieza a colapsar, pero no tiene masa suficiente en el centro para que la estrella empiece la fusión. Pero hay un proceso anterior que por lo visto quema deuterio en vez de hidrógeno, coge temperatura, o sea, se pone caliente el cuerpo, pero no llega a ser fusión nuclear. Entonces, brilla en el infrarrojo. No es una estrella, no emite luz, pero si tú coges una cámara de infrarrojo, ahí ves la estrellita. Entonces, lo que se llama en astrofísica una enana marrón. Las enanas marrones, si se han quedado muy pequeñitas, pues pueden tener perfectamente el tamaño de un planeta. Y entonces sería casi como un planeta gaseoso, tipo Júpiter. Pero muy pequeño, ¿no? Varias veces más grande que Júpiter, quizá, porque por muy pequeñita que sea una enana marrón, es mucho más grande que Júpiter. Pero podían ser gaseosos. O también podía ser gaseoso el expulsado resonancia entre planetas grandes. Así que, como ha sido con Urano y Neptuno, que eran gaseosos, ¿no? Pero si en vez de Urano y Neptuno, claro, fuera, si siguen siendo atrapados por la gravedad del Sol, están ahí, pero si llegan a no poder el Sol con ellos, pues estarían por ahí errante, ¿verdad? Claro, así que posibilidad hay, y por lo visto la dificultad es pillarlos, porque si todavía ni sabemos pillar muy bien las estrellas, pillar planetas que no brillan, y eso es, ya hace encaje de bolillo. Pero bueno, Yo creo que con el tiempo se detectarán planetas errantes y ha habido noticias. ¿A millones? ¿Qué? ¿A millones de planetas errantes? Yo ahí no. Las cantidades yo no me. Es que yo lo que escuchaba era eso, vamos, que puede haber millones de planetas errantes. Yo creo que sí. En el universo es todo tan grande que con millones de algo. No es tampoco mucho, ¿eh? Si tú cuentas que un sistema solar con 9 cuerpos tranquilamente hubieran sido 2 planetas errantes, Urano y Neptuno, tú haces la cuenta. Millones, sale mucho, sí. Sale mucho. Cada estrella, un montón de planetas. Cada planeta. ¿Cuál es, a veces escapa uno, ¿cuál ha sido el planeta errante más famoso de la ficción? Hercólubus. Bueno, de la ficción televisiva. El planeta errante, a ver, ¿cómo se llama? Me acuerdo yo. Ese tendría que estar aquí, Parra. Y. Qué pena. Bueno, realmente era un satélite errante, aunque vamos, la ya luna, está, ¿no? La luna. Claro. Tran, tran, tran, sí. Tran. Espacio 1999. Planeta. Bueno, tenemos un comentario que nos hace Javier Abijón Costa en nuestra página de Facebook, que dice: he encontrado una página que explica mucho de los misterios para los novatos que se inician en astronomía con su primer telescopio como yo, y me gustaría compartirla con el resto de aficionados. A ver qué os parece el enlace: www.astrosurf.com/astronosur/telescopios.htm. Astrosur lo conozco yo. Sí, está. Astrosur. Es francesa esa página, ¿no? Creo que sí. Es un servidor francés donde los astrónomos cuelgan su web. Está el enlace puesto aquí en la página de Facebook. Pues muchas gracias, Javier, por decírnoslo. Y hablamos de telescopios. Pues hablamos de telescopios. Hace unas semanas traíamos el tema de los telescopios refractores, ¿vale? Refractores. Y hoy nos toca el siguiente paso, que es el telescopio reflector. Y ahora habrá una tercera entrega que será la mezcla de ambos, que son los que llamamos catadióptricos, ¿no? Bueno, pues los telescopios reflectores, muy populares en astronomía, son los que utilizan para formar la imagen un espejo en lugar de una lente, para concentrar la luz y formar imágenes. No se sabe a ciencia cierta quién fue el autor del descubrimiento del telescopio con espejos, ¿vale? Dicen que un tal Leonard Diges, en un libro que se llamaba Pantometría, ya hablaba sobre este tema, pero el caso es que le pasa igual que con el tema del refractor con Galileo, que se sabe que hubo gente que antes que en Holanda, tal, pero que él lo utilizó para temas astronómicos, lo perfeccionó y muchas veces se le atribuye a él el descubrimiento. Por aquí pasa un tanto de lo mismo con Isaac Newton, ¿no? Newton perfeccionó el telescopio, cayó en sus manos, vio que pulir espejos es mucho más sencillo y barato y demás que las lentes. Las lentes tenían mucha complicación, sobre todo cuando tenían cierto tamaño, y espejos de cierto tamaño era mucho más sencillo. Pues se dedicó a perfeccionar este tipo de telescopios para la observación astronómica y veo que tenía ciertas ventajas, por ejemplo, la facilidad de la construcción y demás. Y desde entonces, pues a los telescopios de este tipo lo llamamos newtonianos, directamente por Newton, ¿vale? Bien. Pues es uno de los más comúnmente utilizados en astronomía amateur, ¿no? El tema de telescopios de espejo. Pueden ser de gran tamaño. Nosotros tenemos nuestro telescopio al que cariñosamente apodamos la abuela, que es un telescopio Newton de 8 pulgadas, 20 centímetros de diámetro, con el cual hemos pasado horas y horas en el campo disfrutando de y aprendiendo el cielo. Y, por ejemplo, tenemos aquí a nuestro compañero David, que tiene uno de, no de 8, sino de 16 pulgadas, ¿vale? Uno de 16 pulgadas, un espejo muy grande, un telescopio muy grande, ¿vale? 400 milímetros puede ser, en milímetros. 40 centímetros. 40 centímetros en pulgada. 20 centímetros, 40. Apodado Goliath. Apodado Goliath porque su dueño es David. No quiero seguir abundando en detalles. Bien. Estaba cantado el mote. Estaba cantado el mote. Una cosa tan grande y David es el dueño. Pero David tampoco es que es chico, ¿eh? No. David. Son tal para cual. Cada uno tiene su telescopio. Tú ves el mío. Los 400 centímetros de diámetro están ahí. Es igual que dicen que los perros se parecen a los dueños, pues los telescopios también. En este caso es el dueño el que se está pareciendo al telescopio. Eso, claro, es el que se está adaptando. Bien, pues los telescopios reflectores o newtonianos utilizan dos espejos. uno el primario, donde capta la luz, y uno secundario, donde se refleja, y lo enfocamos hacia un ocular, que es por donde miramos y acercamos nuestra mirada, o en ese punto de focal acercamos nuestra cámara de CCD fotográfica para realizar una fotografía. Bien, pues la ventaja fundamental, aparte de la facilidad de construcción, es que con el reflector evitamos la aberración cromática. Ya lo explicamos el día anterior cuando hablamos de los refractores, que la luz al pasar por un medio más dispersivo o cuya velocidad va más lenta que el que traía originalmente, pues la luz se dispersa. Entonces no enfoca igual el azul que el rojo, porque están separados por todo el espectro visual, y tiene una aberración que se llama cromática, con lo cual el espejo, la luz rebota en el espejo, no tiene ningún tipo de cromatismo, ¿vale? Bien, pues no tiene esta aberración, pero tiene otras aberraciones. Aberraciones son defectos en las ópticas, para hablarnos, que quizá otro día podemos traer una cosa un poquito más específica sobre todas las aberraciones y os hablaré un poquito de ella. Bueno, pues no tiene cromática, el color sale como tiene que salir, pero tiene otra. Tiene aberración esférica, ¿vale? Tiene coma y tiene distorsión del campo de visión, ¿vale? Porque cuando está cerquita del eje óptico todo está muy bien, pero cuando nos alejamos del eje óptico, ¿vale? Ya los defectos de construcción se agudizan y entonces en vez de puntito vemos una comita, eso se llama coma, ¿vale? Y estos defectos pues tienen arreglo también, igual que el cromático en los otros poníamos varias lentes que una compensará a la otra, pero aquí hay correctores de coma, hay correctores de en vez de esférico le hacemos parabólicos, que tiene mucha menos elaboración esférica, casi la anulamos, y la distorsión de campo también. Se pueden corregir con a base de interponerle lentes, ¿no? Bien. ¿Qué tipos de telescopio Newton tenemos? Bueno, básicamente es un espejo, como he dicho, parabólico normalmente, un espejo plano, plano y elíptico, que es el que desvía arriba como secundario, y un ocular, ¿vale? Pero hay otro tipo de construcciones también, por ejemplo, el Cassegrain, simplemente Cassegrain, que es uno cóncavo y arriba uno convexo, ¿vale? Y se mira a través de un agujerito que hay en el primario. En el primario tiene en el centro un agujero, que es por donde viene la luz del secundario, y por ahí vemos, ¿vale? Básicamente estos dos, porque ya cualquier otro sería un catadióptrico, como el Richard Chrétien, el Smith Cassegrain, todo ese tipo de, ya son, ya Maxutov. Tiene varios, ¿vale? Maxutov, eso ya lo veremos el próximo día, ¿vale? En los telescopios catadiópticos. Bien, pues este telescopio tuvo mucho éxito en su día y lo sigue teniendo, por eso, porque hay tubos de, no sé, puede ser 300 euros aproximadamente, que puedes comprarte ya perfectamente un 8 o 10 pulgadas. 8 o 10 pulgadas en un refractor, vamos, no es imposible de pensar una apertura tan grande. Y el inconveniente también, aparte de las pequeñas aberraciones que tiene, es que al tener una obstrucción central, ¿vale? Porque el primario está en el camino por donde llega la luz, pues no tienen tanto contraste ni tanta nitidez como pueden tener los refractores, que la apertura, si es de 80, es 80 milímetros de luz que entran. Aquí, si es de 100 o de 200 milímetros, hay un porcentaje, un 10, un 20, un 15, según, que está obstruido, y entonces las imágenes no son tan contrastadas y como en los refractores. Para fotografía se utilizan muchísimo, son telescopios muy buenos para fotografía porque suelen ser rápidos, la focal de ellos, el número de focal, la relación focal que diga, los hay el nuestro es F6, hay F5, hay F4, cuanto más menor relación focal, pues más luminosos son y mejores son para fotografía. Y entonces, pues cualquiera que tenga, nosotros tenemos, ¿quién tenemos aquí de, aparte de David? Abelino tiene, el suyo es Newton. Es Newton también, sí. Creo que recordar, ¿vale? Es un Newton. Y no recuerdo, ¿alguien más tiene un Newton? Los demás ya son todos Smith Cassegrain y refractores, creo que sí. Sí. No. Es que el regalito también es un Newton. También, ¿no? Sí, ah, verdad, sí. El regalito es un Newton. Es un Newton también. Sí. ¿Y José Luis Muñoz no tiene uno también? José Luis ¿Uno pequeñito? Muñoz, pues José Luis Muñoz tenía. El Astromaster, ¿no? ¿Pero ese era refractor también? No lo recuerdo yo. Era un reflector, sí. No, sí, era un reflector. Ah, entonces sería también Newton, entonces también. Astro Master, sí. Astro Master Newton. Bien, pues con esto termino lo que son los telescopios de espejo, ¿vale? Y el próximo día que toque ya otra vez telescopio, hablaremos de los catadióticos, que también son unos telescopios de gran profusión en lo aficionado. De hecho, aquí hay, de los cuatro que hay, son tres, ¿no? Yo tengo uno, tú tienes otro, sí. Y aquí el amigo Joaquín tiene otro, sí. Smith Cassegrain. Y veremos Cassegrain. Construcciones también, no solamente, sino... Ah, sino... Yo también tengo un Newton, tío, el pequeñito. Ah, es verdad, el pequeñito, ese pequeñito que salió para la conmemoración, sí, de lo del Galileo. Sí. Este también. Un Newton, pero muy chiquitito, muy mono. Pero que sirve, ¿eh? Sí, no, se ve perfectamente, lo hemos probado, lo hemos probado. Doy fe. Los Smith Cassegrain, Maksutov, sí. Y Smith Cassegrain. Mika Segren, Richie Chrétien y Maksutov. Y algún otro por ahí que hay más rarito, pero sí, lo traeremos, que son también combinaciones de varios de ellos. Y de, Klesov, alguno que Klesov. Para tenerlo es normal que la mayoría de los aficionados tengamos un catadióptrico. Por el tamaño y la relación de poder tener grandes aperturas. Con tubos relativamente pequeñitos y manejables. Claro. Bueno, manejables. O sea, sí. Cuando empieza a ser ya más de 8 centímetros, pesa mucho. No, pero date cuenta que un telescopio... No te ocupa el coche entero. Vamos, claro, un telescopio Smith-Cassegrain, del que hablaremos en la próxima entrega, de 8 pulgadas, que es como igual que la abuela, de 8 pulgadas, tiene una focal de 2.000. ¿Vale? Significa que si ese mismo espejo estuviera montado en un Newton, tendría que tener un espejo de 2 metros o un poquito menos para que pueda enfocar. Necesita 2 metros para enfocar, 2.000. En cambio, el telescopio que puede tener 60 centímetros, sí, a medio metro no llega. Medio metro, o sea, no. Ahí dentro hay 2.000 de focal, con lo cual los aumentos y todo que tú le puedes meter y las prestaciones son muy importantes. La abuela tiene 1.200 de focal y es un tubo de 1.200 metros, prácticamente, ¿vale? Bien, pues con esto terminamos los telescopios y prácticamente el programa, ¿verdad? Pues sí, pues llevamos ya, nos quedan 2 minutos para terminar. ¿Algún aviso? Ningún aviso. Bueno, recordar que seguimos trabajando en las quintas jornadas de Astronomía Creativa. Mañana tenemos una exposición de la maqueta del Grupo Local de Galaxia, aquí... ideada mentalmente por el que os habla y ideada físicamente por el que tengo a mi izquierda, prácticamente. Así que... Dividida por el chasso. No, pero bueno, aquí la tecnología... El astrobricolaje está ahí. Yo ahí sí que me encuentro por debajo. El astrobricolaje tengo que aprender bastante. Y bueno, ahí seguirán este mañana hay que decir la hora por si... Ah, sí, bueno, mañana. Pues empieza sobre las 5 de la tarde. Yo tengo la exposición de la maqueta nuestra es a las 6, pasada a las 6 y media. ¿Y es y en? Termina sobre las 8 la jornada. Hay más exposiciones, más maquetas. ¿Dónde? ¿Y es en? Para que la gente ¿dónde? Que nos quiera acercarse. En acercar el Centro Cívico La Granja. Y será también esta jornada, la del sábado, y la última, que será el primer fin de semana de abril, que también será en el Centro Cívico La Granja, y en la Ciudad de los Niños, que también será algo el último fin de semana. Pues nada, para que todo el que quiera acercarse a ver las maquetitas. Las niñas pueden ir, ¿no? Estamos. Las niñas que pueden ir también, ¿no? Claro. Sí. Sí. Los niños y las niñas. Es que yo tengo una campaña con eso que... Bueno, es que se llama así, ¿qué quiere? No se llama así, se llama la ciudad de los niños y las niñas. Ah, sí, perdón, entonces, culpa mía, vale. Porque es una campaña que es que ya está personal, porque es que fui uno de los que propuso el nombre. Y que lucha, ¿verdad? Que lucha. Pues te calentaste la cabeza, una barbaridad, ¿eh? Con la ciudad de los niños y de las niñas. No, yo no me calenté la cabeza con el nombre, me calenté la cabeza con que las niñas tenían que estar presentes. Ya hemos discutido de eso 40 veces. La ciudad de la infancia. Por ejemplo, ¿no es más fácil? No, me voy a callar lo que pensaba ahora mismo. Pero claro, te lo digo, todo sea, ahora voy a hacer uso de mi poder. Todo sea por excluir a las mujeres. Y ahora os quito el micrófono. Hasta el jueves que viene, ¿vale? Hasta el jueves. Buenas noches.